En ocasión del aniversario 72 de la fundación del Partido del Trabajo de Corea, los coreanos en Hunchun de China realizaron del 10 al 12 la exhibición de Kim Il-sung-yas y Kim Jong-il-yas, Flores del Sol, en traducción de su infinita veneración a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. En el acto inaugural tomaron parte el vicepresidente y el jefe de la sucursal de la ciudad Hunchun de la Asociación General de Coreanos Residentes en China y otros coreanos en este país, el representante y los miembros del Consulado General de Corea en Shenyang, los de las agencias coreanas permanentes en Hunchun y Tumen, y los interesados chinos.